Mi corazón grita en silencio. Ven y confórtame por dentro. Sabes que hay cosas que no entiendo. Ayúdame en este momento. Mira que te busco cuando quiero huir. Y aunque no vea el sol, tú iluminas mi interior. A ti me rindo. Necesito tanto de ti. Siento que no puedo más. Ya me cansé de luchar. Dame tu fuerza para continuar. Todo quebrado está por dentro. Ven y repara las partes dañadas. Batallando con mis pruebas, se me agotan las fuerzas. Mira que te busco cuando quiero huir. Y aunque no vea el sol, sé que tú iluminas mi interior. Quédate aquí cerca mío, diciendo aquí estoy, aquí estoy, como siempre contigo.